es un encubrimiento de parte de nuestro salario, subsumido a condicionamientos que lo hacen imposible y que para colmo precariza nuestra forma de vida.